90.1 Estación de Radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo prestó. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es la entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Lo que es explotación de recursos, el crimen de Enzo Ledesma, el chico de 13 años, baleado en un tiroteo entre narcos, no solo motivó el ataque de sus vecinos a la comisaría cuarta de José León Suárez y el incendio de más de 90 motos, 10 coches, un patrullero y un camión, sino que pasaron otras cosas. En aquel estallido de bronca, sustentado por la creencia de que la policía protege a los traficantes locales, también aparecieron familias de otros chicos que fueron asesinados en la zona, al quedar en medio de disputas motivadas en la droga. Esto lo dicen los medios de comunicación. Las crónicas sostienen que el barrio está dominado por el narcotráfico y las guerras entre vendedores son a toda hora. Antes los chicos jugaban en la calle y salíamos a la puerta a tomar mate. Los problemas eran solo de noche. Desde hace unos años todo cambió. De un momento al otro te puede aparecer un auto o una moto y con ametralladoras se empiezan a tirar con otras bandas. Si quedás en el medio, perdiste, dijo una vecina. Los vendedores y los soldaditos tienen entre 13 y 16 años. Los dueños de la droga son mayores. Uno de los capos se llama Seferino, le dicen Sefe. Tiene 45 años. Junto con su mujer y sus hijos, maneja una planta de reciclado y ahí guardan la droga, contó otro vecino de la Cárcova. Su rival en esta guerra sería el Rengo Mar. La última víctima de los enfrentamientos fue Enzo. El chico fue asesinado de dos tiros cerca de la medianoche del lunes 28 de octubre, en la calle 2 de Abril. Juan Ledesma, su papá, dijo que lo mató un soldado, que lo conocen como Bebote, empleado de un narco con supuesta protección policial. Ahora la geografía es Capilla del Monte, histórica postal de turismo cordobés. Nos corremos un par de kilómetros. Destapamos a mi hijo del cajón y vimos que no tenía marcas en el cuello. Sí tenía golpes y moretones por las patadas que le dieron los policías cuando lo detuvieron. Le pegaron y lo mataron como a un perro. Hay testigos que vieron cómo lo agarraron de los pelos y les pegaban. Mi hijo no estaba depresivo. Nunca se pudo haber suicidado, dijo María, la madre de Jorge Daniel Reina, el joven de 17 años que apareció el pasado sábado 26 de octubre muerto y ahorcado en un calabozo de la comisaría de Capilla del Monte. La familia del muchacho fue más allá. Acusó que la policía lo mandaba a robar y que después se hacían los allanamientos para que el comisario quedara bien. La policía dijo que se trató de un suicidio. La justicia investiga el caso y hay, por ahora, tres policías licenciados en situación pasiva. No hay detenidos ni imputados. Esto indicaron las crónicas periodísticas. Y una vez más, pero ahora en Rosario, dicen lo siguiente. En el marco de la marcha contra la baja de edad de imputabilidad realizada el miércoles 23 de octubre, un comando radioeléctrico detuvo ilegalmente a dos compañeros de la Cuba MTR, quienes estaban esperando el colectivo para participar de la movilización. Ya en la comisaría número 15, los compañeros se encuentran con una causa armada por la misma policía de robo de automotor. Desde el jueves hasta el martes realizamos varios cortes de calle delante de los tribunales provinciales para pedir la inmediata excarcelación de los compañeros que no contaban con antecedentes. Todos los hechos sucedidos y la discrecionalidad con la que se maneja la policía en la provincia visualizan que fue una causa armada para encubrir los negocios que la misma tiene con los narcotraficantes de nuestros barrios. Tras 4 días de piquetes y acampe, logramos la libertad de los pibes, denunciando la complicidad que existe entre la policía, la justicia, los narcos y el poder político. A esta justicia, a esta situación, denunciamos a lo que se vive todos los días en el barrio. A esta injusta situación se agregan nuevos hechos de vulneración de derechos y violencia policial sobre los jóvenes de nuestra ciudad. La semana pasada, en la comisaría 20 de Empalme Graneros, dos menores fueron detenidos ilegalmente, torturados con picana eléctrica y sometidos a todo tipo de apremios ilegales. Por otro lado, este martes a la noche un comando le propina una golpiza a otro compañero de la misma organización social que mencionamos antes, pronunciándole lesiones en la cara, rodillas y muñecas. A raíz de los golpes dados contra el cordón de la vereda y el arrastre por el piso por parte de los policías. Desde la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud entendemos que estos no son hechos aislados ni casuales, sino que forman parte estructural del modo en que el Estado ejerce su faz represiva sobre los jóvenes de los barrios populares de nuestra ciudad. Este último párrafo es el comunicado de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud. Te decíamos, Buenos Aires, Córdoba, Rosario. Postales de esta era que estamos viviendo, de la era del narcotráfico, la actual etapa del capitalismo y del imperialismo. Alguna vez deberá entenderse, mientras tanto, que nuestros pibes resisten como pueden. Un texto de Carlos del Frade, La droga y el capitalismo. Y si querés te podemos contar cómo lo hacemos en cada ocasión, cuando hay que denunciar cuál es el accionar de la policía, qué es lo que sucede acá en Moreno con las fuerzas represivas. Que no se diferencia mucho a lo que pasa en Córdoba, en otros lugares de Buenos Aires y también en la provincia de Santa Fe. Pero Scioli emitió una buena señal para el conjunto de la población. Se estima que en el próximo año, a partir de lo que llegó a los legisladores de la provincia de Buenos Aires, habrá 6.000 nuevos efectivos recorriendo las calles, que se suman a la gendarmería que militarizó los barrios. Esta es la situación que se vive. Y esto es parte de la preocupación de los sectores populares. Cuando decimos que la policía es inseguridad, decimos también que son los encargados de administrar las ilegalidades. Esto es Recorte Informativo, estamos comenzando de esta manera. Ni oprimidos, ni dominados. Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte Informativo, donde queremos estar. Donde queremos estar. Comenzando entonces Recorte Informativo en esta mañana húmeda, y se encuentra Julián en la operación técnica puesta en el aire. Te vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Emitimos las vías de comunicación para que las tengas en cuenta, para aquellos que quieran opinar. Son el 466-6559 o el 1533-680099. Esas son las vías de comunicación. Y a través de Facebook también puede ser con el contacto de Recorte Informativo, que es recorte.informativo. Nosotros tenemos, para empezar en el comienzo de este programa, la palabra de un hombre que acompaña a lo que es el proyecto nacional y popular, así calificado por él mismo, que decidió no formar parte de lo que es la estructura de gobierno, pero que sigue militando en el barrio, llevando adelante la necesidad de establecer algunos ejes importantes a la hora de construir, dice Oscar Retuerto, que es integrante de la CTA. Algunos ejes que son importantes a la hora de modificar algunas situaciones que se viven en el barrio, que son tangibles para los vecinos y que a él particularmente le preocupan. Uno de estos ejes es el tema de la inflación. Como hombre y militante del kirchnerismo, plantea la necesidad de buscar soluciones concretas a esto que se está viviendo, que es el aumento continuo y permanente de los precios en los barrios, en este caso de Moreno, pero en todos los barrios y principalmente en los más humildes. Hay un dato que no es menor, que ayer lo explicaba Oscar Retuerto, que los incrementos más importantes en materia de porcentaje se ven en los barrios con mayor falta de recursos, con mayor necesidades. Y es por eso que plantea desde su lugar aquello que son avances, dice Oscar Retuerto, que para la gente a veces son menos tangibles, no lo viven todos los días. Por ejemplo, lo que va a explicar ahora es la ley de medios. Y aquello que lo vivís todos los días cuando vas a comprar al mercadito del barrio o vas al supermercado y no se encuentran los precios congelados, como lo dicen desde el gobierno nacional. Oscar Retuerto habló en el día de ayer con Rubén Bustamante y decía esto. Fallo sobre la ley de medios ha sido, y a la larga lo vamos a ver realmente, pero uno de los avances más grandes que hemos tenido en los últimos años. Ahora, lo es lógico para el ciudadano común, digo, esto no llega, no logra entender qué fue la ley de medios. Mucha gente que no sabe ni que existe una nueva ley de medios, más allá de que aparece por la tele, en el fútbol para todos. Y menos en este momento en donde las prioridades para nuestra población, digamos, son otras, ¿no? Digamos, eso fue un poco el reflejo, lo que se reflejó en las últimas elecciones. Algo está pasando en nuestra sociedad y tenemos que tomar lectura de eso. Y básicamente, yo estoy absolutamente convencido que lo principal que se refleja en un acto eleccionario en nuestro país sigue siendo, algún grado de bienestar o malestar social. Si me siento que estoy bien, que llego bien a fin de mes, que mis pibes comen bien, que me alcanza, te apoyo con un gran respaldo, como fue en el año 2011. Y si veo que la cosa me va mal, no estoy enamorado de ningún otro candidato, pero no te voto. Y tenemos que tomar el guante de esa situación y tomar una lectura. A ver, digo, a mí no me, yo la vez pasada en tu programa también lo planteé, no me gusta discutir sobre la inflación, digo, parece una pelea de números, porque estoy convencido que habrá excepciones, lógicamente, pero gran parte de la oposición tampoco están pensando en si nuestros pibes comen o no comen, si los viejos comen o se mueren, sino donde se fija el número. Y si mientras más alto lo fijemos, mejor. Y si el pan aumenta, festejamos. Digo, parece ser que la actitud fuese esa. Y desde otros sectores, si escondemos los números, también mejor para nosotros. Ahora, que hay inflación nadie lo niega. Últimamente ni el propio gobierno lo está negando. Hay una inflación oficial fijada en torno al 11%, y hay una inflación, para hablar de inflación, digo, ¿no? Digamos, de los sectores de la oposición, que no está fijada muy lejos de eso tampoco, porque el Frente Cívico y Social, el Progresista y Social, donde gobierna en Santa Fe, lo fija en 14%, de la SOTA, ultraopositor, lo fija en el 15%. Uh-huh. Es más, es menos. Y te repito, no quiero que esta batalla sea cultural, que no se plantee en un escenario político en el cual discutimos números para ver si nos sirve para pegarle al gobierno, para defender al gobierno. Y ahí Oscar Retuerto después planteaba algo que es sumamente importante, que es ya no podemos estar discutiendo si existe o no existe inflación como una cuestión meramente numérica, sino como qué significa el hambre de los sectores populares. Digo, la falta de alimento adecuado para aquellas personas que tienen el ingreso todos los meses y es el mismo. Entonces, cuando va al supermercado, no consigue y no va a comprar, su capacidad adquisitiva no va a ser la misma que fue el mes pasado. Y ante esta situación, la cual describió en este último audio Oscar Retuerto, haciendo una crítica, por supuesto, también a la oposición, manifiesta en el audio que vamos a escuchar ahora que lo importante de lo que se está viviendo hoy es pensar en soluciones inmediatas, en soluciones que sean concretas, en decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para que esto se detenga? Y es a partir de este lugar en donde Oscar Retuerto se para hablar también con sus dirigentes y plantear cuál es la postura como hombre de Moreno, pero también como hombre que milita en el barrio. Lo escuchamos. El enfoque es cómo lo solucionamos, ¿sí? Yo digo, acá no hay que discutir más si hay inflación o inflación. Inflación hay. ¿Y cuánto? ¿De cuánto? A ver, ¿en dónde fijamos el índice de inflación? Como dice, esto no es una cuestión, digamos, por citar un candidato, pueden ser varios, digo, hoy en día va a ser diputado. Massa, las soluciones que tiene Massa. Y uno de los planteos, bueno, hay que retomar la autarquía del INDEC. Y retomar la autarquía del INDEC. Y el INDEC dice, no, la inflación es del 27%. ¿Y con eso qué solucionamos? Acá el problema es cómo bajamos. Credibilidad. Para una parte de la opinión pública que se consume en los medios, es lo que pide. Lo que yo puedo discutir con vos, si eso es lo que va a dominar. Al día siguiente decís, bueno, la verdad que el INDEC ahora no miente. Y vas y compras y la harina está al mismo precio. Y la leche al mismo o más, aumentó de nuevo. La yerba aumentó de nuevo. Entonces, ¿cómo aportamos soluciones? Digo, ¿no? Y en este sentido, yo creo que la clave está ahí. Digo, me parece que acá lo que hay que discutir seriamente desde todos los sectores, lógicamente desde el gobierno como responsabilidad que tenemos los militantes que estamos en el marco del proyecto nacional y compañeros de la oposición también, es cómo solucionamos este problema que en realidad tiene que ver con el desangramiento de nuestra propia Argentina, digo, ¿no? Es que si la inflación, todos sabemos dónde termina un proceso político cuando se dispara la inflación. Hace poquito en un encuentro que tuvimos, digo, ¿no? El Chino Navarro planteaba los ejemplos de los mercados populares, los mercados argentinos de Morón y de Loma de Zamora, que son experiencias extraordinarias. Ahora, están en Loma de Zamora y en Morón. Y el pan vale 10 pesos y los compañeros que trabajan están todos en blanco y están registrados en la AFIP todos los negocios que componen esos mercados. Ahora, el problema es cómo instalamos y cómo construimos un nuevo modelo de consumo, cómo lo institucionalizamos desde el Estado, desde el gobierno y cómo lo masificamos. Porque digo, acá para que esto tenga resultado real e impacte en el bolsillo de cada argentino, tiene que haber un mercado popular en cada barrio del conurbano. Porque si se cumpliese el acuerdo de precios, que no se cumple, pero si el hipermercado francés que tenemos acá en Moreno realmente lo cumpliese y tenemos un mercado en una de las 6 localidades de una ciudad de 500.000 de habitantes para impactar en el bolsillo de 500.000 de personas de 6 localidades, encima no está en el centro, digo, es imposible, tampoco sería la solución. Si le sumamos que el congelamiento de precios hoy por hoy está totalmente desarmado porque no hay control, porque los intermediarios y los grandes empresarios no lo respetan, que no hay una oposición que ayuda, porque yo soy oposición y te digo no, porque la inflación, porque los argentinos no morfan, y después voy y ceno con Blaquier, me saco foto con los dueños de las corporaciones yerbateras, no es creíble, y no es el camino tampoco. Es obsceno además. Es obsceno, es perverso. Bueno, la instalación de mercados populares, por un lado, lo insuficiente que es esto para lo que sucede en, en un distrito como el de Moreno, que tiene aproximadamente 500.000 habitantes. Y también lo que planteaba Oscar Retuerto, que es, bueno, ¿cómo se hace para que el hambre que del cual se tiene que luchar, digo, con esta incapacidad de compra, se pueda realmente resolver desde algún lugar? ¿Y qué es lo que dice? Y en relación también a esto de la oposición y cuál es la postura que tiene la oposición, en el próximo audio lo que manifiesta Oscar Retuerto, que es de la CTA, que el gobierno quiere poner un freno al proceso de inflación que se está viviendo en este último tiempo, pero que hay algunas dificultades, pero hay una intención de hacerlo, según la mirada que tiene Oscar Retuerto. A ver, yo estoy convencido de que el gobierno quiere poner un freno a esta situación inflacionaria, que quiere corregir algunos errores. Hubo muy pocos gobiernos suicidas en la historia. Ningún gobierno quiere que haya inflación, porque a veces hasta el planteo infantilista de la oposición es que este gobierno quiere que haya inflación y la oculta. Preguntémosle a, bueno, no está vivo lamentablemente el expresidente Alfonsín, cómo termina un proceso inflacionario. Lo que es el encarecimiento del costo de vida con el gobierno que culminó en el año 2001. Lo que está sucediendo en este momento en Europa, principalmente en Grecia. Ningún gobierno, a no ser que esté preparando el terreno para hacer una entrega a sectores de poder mucho mayores, que no creo que sea el escenario actual en Argentina, puede precipitar estas situaciones. Yo creo que acá hay que poner el hombro. Básicamente, yo creo que, a ver, cabe una gran responsabilidad a la militancia que acompaña el proyecto nacional, organizar la demanda de una manera, a ver, pues te digo, planteando nuevos paradigmas de construcción de sociedad, que no se está haciendo. Acá no sirve de nada cantar en favor del gobierno, digo, si vos querés realmente bancar este gobierno y que sea un proceso que pueda profundizarse y extenderse en el tiempo. Hay cuestiones que tienen que ver con lo cultural, que hay que empezar a desandarlas y construir otras que no se está haciendo. Sobre todo, digo, a ver, a mí a veces me pone mal porque hay compañeros que los conozco hace muchísimos años, hemos estado juntos en la ruta, en los años 90, peleando contra el neoliberalismo, y hoy por hoy la lucha continúa, digo, estés en el gobierno o no estés en el gobierno. A partir de estas definiciones que hace Retuerto, es que, bueno, el planteo, la pregunta que termina con esta entrevista es si ha recibido críticas a partir de estos comentarios que él hace en relación a la política del gobierno nacional, calificándolo como un hombre que está siendo funcional a la derecha. Digo, es un hombre que está dentro del kirchnerismo, que él lo dice claramente, que acompaña al proyecto nacional, pero que manifiesta críticas en relación a lo que él puede analizar o observar. Rubén le pregunta si ha recibido, a partir de estos comentarios, algunas apreciaciones por parte de sectores del kirchnerismo que consideran que es funcional a la derecha por estas críticas que emite Oscar Retuerto. Y hay una definición que es muy clara del secretario adjunto de la CTA, Moreno Merlo, que es que el fanatismo no aporta a un proyecto político. Y él hace una definición también en lo que tiene que ver con lo generacional. Escuchamos el último audio de la entrevista realizada en el día de ayer a Oscar Retuerto, que es secretario adjunto de la CTA, Moreno Merlo. Sí, bueno, me encuentro con militantes que sí, dicen, tal cual, que me plantean que soy funcionario a la derecha, y con otros militantes, por eso te digo, si no me hubiese ido absolutamente del espacio, y con militantes que están de acuerdo con esta posición. Ahora, eso tiene que traducirse en la práctica, que es lo que muchos compañeros venimos charlando con otros compañeros dentro del proyecto que compartimos una mirada. Eso tiene que traducirse en la práctica. Tiene que traducirse también en la demanda que uno hace dentro de su propio espacio político. Digo, para eso está la militancia. Digo, si el barco se está hundiendo, bueno, larguemos los violines, ¿viste? Y digamos ya el capitán loco, hay que tirar los buques a la vida o hay que hacer algo, porque esto, a ver, digo, el militante está para acompañar un proyecto y para ayudar y para corregirlo. Digo, el militante no está para hacer un fan club. Digo, no estamos hablando de Justin Bieber. Uh-huh. Digo, creo que lo que ha pasado últimamente en la política argentina, una gran incorporación de sectores jóvenes, pero que se les ha dado este rol desde todos los ámbitos políticos. ¿Eh? En la oposición pasa lo mismo. Uh-huh. Yo miraba el festejo de Macri bailando con los pibes, con las camisetas, con el merchandising, con los gorritos. Sí. Para la juventud es un crimen eso. Y tenemos una juventud muy lúcida que si la activamos bien y la encaminamos bien, podemos llegar a tener una nueva etapa política en Argentina muy interesante, desde varios sectores, no es que estén, desde varios sectores. Pero te digo, a muchos compañeros nos preocupa enormemente qué soluciones nos encontramos para esta situación de encarecimiento del costo de vida, que a veces genera engendros políticos de los cuales nos es difícil desembarazarnos y que los tenemos que sufrir y padecer durante décadas. Digo, pasado en todo el mundo. El malestar social, el hambre, nunca terminan en propuestas superadoras, salvo salvísimas excepciones. Y menos en sociedades como las nuestras, con otra idiosincrasia, con otro paradigma sobre la política. Y yo creo que si no corregimos estas cuestiones a tiempo, estamos a riesgo de perder la década ganada y muchísimo más también. Bueno, ahí las definiciones de Oscar Retuerto en relación a la nueva militancia y algo que él caracteriza en estos tiempos y que lo relaciona también con la presentación de un cantante del norte en estos últimos días por acá, por Argentina. Y dice, bueno, que el fanatismo no aporta a la construcción política y desde este lugar la mirada de preocupación tanto por lo que significa esto en la estructura del frente del cual él acompaña y también lo que implican las críticas y en este caso en particular la situación del aumento del costo de vida en los sectores populares. Esta entrevista fue realizada por Rubén Bustamante. Vamos a ir a la tanda de la media hora y enseguida regresamos. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25 o manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. tu policía secreta va a querer perseguir. La ley de esa mierda es lo mismo que la CBI. Algunos titulares de medios de comunicación alternativos, en este caso la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Hay un comunicado del colectivo de trabajadores de prensa que dice lo siguiente: a cumplir la ley de medios sin un solo compañero afuera, no al chantaje empresarial. Los trabajadores de prensa organizados somos los mejores garantes de la libertad de expresión y el libre acceso a la información por parte de la sociedad. De esta manera, el colectivo de trabajadores de prensa manifiesta que no se va a ceder al chantaje y las amenazas patronales, ni de las empresas ni del gobierno. Con precarización y monopolios no hay libertad de expresión posible, y emitieron un comunicado el día 6 de noviembre del 2013 en relación a esta situación que ellos denuncian. No al chantaje empresarial. El fallo de la Corte Suprema, que ratificó la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, nos colocó a los y las trabajadoras de prensa frente a un nuevo chantaje empresarial. Los accionistas del Grupo Clarín, principales enemigos de la ley votada por el Congreso y artífices de las mil maniobras judiciales que lograron bloquearla durante 4 años, pretenden convertirnos nuevamente en rehenes para evitar cumplirla. Cada vez con menor disimulo, amenazan con descargar sobre nosotros los perjuicios que, según sus vaticinios, les acarreará la obligación de cumplir al fin con la norma. Pero como lo demostramos en las últimas 2 paritarias de la rama de prensa escrita y en cada intento de despido que enfrentamos desde que el gremio volvió a ponerse de pie, no se lo vamos a permitir. Con unidad y movilización lo vamos a impedir. A Clarín nunca le hicieron falta excusas para despedir a nuestros compañeros ni para atentar contra nuestras condiciones de trabajo. Lo hizo evidente a fines del año 2000, cuando echó ilegalmente a 117 trabajadores en los que se encontraba la Comisión Interna Electa y la Junta Electoral, protegidos por fueros sindicales que ignoraron. Lo sigue demostrando cotidianamente en el diario con su política de retiros voluntarios, direccionados a colegas que no reemplaza, precarizando a los que se deben hacer cargo de más tareas por la misma paga. Planea incluso profundizarlo de la mano de la convergencia entre medios impresos y electrónicos que prevé imponer en los próximos meses. Y tampoco duda en perseguir a los compañeros que intentan organizarse en defensa de sus derechos, como cuando desconoce a la Comisión Interna Electa en Canal 13 TN o cuando envía a sus agentes de seguridad a confeccionar listas negras con los nombres de los empleados que asisten a las asambleas del gremio de prensa en esos canales. Quienes integramos el colectivo de trabajadores de prensa evitamos encolumnarnos con los dueños de los grandes diarios porteños, fueran oficialistas u opositores. Cuando salieron a llorar miseria porque las cadenas de supermercados pactaron con el gobierno levantar las pautas publicitarias de sus páginas, ellos no socializan sus superganancias cuando las obtienen. Del mismo modo, no seremos nosotros los escudos humanos que sirvan a los patrones para seguir incumpliendo la ley, cuya legitimidad emerge de una amplia mayoría parlamentaria en el momento de su aprobación, de un amplio debate académico y popular en foros abiertos en todo el país y de las distintas instancias judiciales donde se dirimieron los cuestionamientos que hizo este grupo monopólico. Hacemos nuestro sin condiciones el comunicado que redactó la Asamblea de Trabajadores de Canal 13 y TN, y esto lo escribe la agencia Walsh, con la cual nos solidarizamos activamente y nos comprometemos a responder con un solo puño si cualquier patronal o el gobierno se apartan en una sola coma de las garantías que ofrecieron el Ministerio de Trabajo y la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual a los compañeros del gremio. Esta es la situación que se vive, lo toma la agencia de noticias Rodolfo Walsh y también lo socializa la Red Nacional de Medios Alternativos, difundiendo que no se va a permitir el chantaje empresarial en relación al nuevo panorama que se vive a partir de la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia al ratificar la constitucionalidad de la Ley de Medios, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Contra toda autoridad, contra el capital. Humor y libertad, anarquía tropical. La destrucción es el primer paso. Destruir el capital. Oh. 22 años después del asesinato de Walter Bulacio, el Tribunal Oral en lo Criminal número 29 dará a conocer hoy el veredicto. El único imputado es el comisario Miguel Ángel Expósito. La Coordinadora contra la Represión Policial Institucional convocó a marchar y presenciar la audiencia y luego participar de un festival que se va a realizar en Plaza de Mayo. Recordemos que el 19 de abril de 1991, Walter Bulacio, de 17 años, fue detenido durante una razzia policial en las afueras del Estadio de Obras, donde tocaba la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Junto a cientos de jóvenes fue llevado a la comisaría 35, donde fue brutalmente golpeado. A la mañana siguiente debió ser internado de urgencia y una semana después murió como consecuencia de los golpes recibidos. La causa por el homicidio de Bulacio prescribió en 2002 y en este proceso iniciado a fines de septiembre solo se juzga al ex comisario Miguel Ángel Expósito por la detención ilegal del joven. Durante los alegatos, el fiscal, en representación del Ministerio Público, pidió una condena de 2 años de prisión por privación ilegal de la libertad. En tanto, la abogada querellante María del Carmen Verdú solicitó 6 años. El máximo de la pena prevista para ese delito. Por su parte, el defensor del policía reclamó su absolución. La sentencia se conocerá hoy a partir de las 14 horas, pero previamente el imputado tendrá la posibilidad de decir sus últimas palabras en lo que va del juicio. Expósito no estuvo presente en la sala de audiencias en ningún momento, solo declaró el primer día a través de una teleconferencia desde el Consejo de la Magistratura. También Correpi convoca para el día de hoy a las 14 horas en la Plaza Pisurno, ubicada en calle Paraguay y Callao, para marchar desde allí hasta el Tribunal Oral 29 y para escuchar el veredicto. Entonces se espera que hoy a partir de las 14 horas se conozca la sentencia en el juicio por la privación ilegítima de Walter Bulacio. Un hecho de estas características. Estamos hablando que ocurrió en el 91, estamos en el 2013. Recién ahora se está llevando adelante el juicio por la privación ilegítima de Walter Bulacio. Hay una sola persona, estamos hablando del ex comisario Miguel Ángel Expósito. Y la pena más grande que puede recibir es de 6 años de prisión, aunque el fiscal pidió 2 años y desde la defensa del policía se pide la absolución. Esta es la justicia que tenemos. Y una más, y le pido a Julián que preparemos algo de música. Esto llegaba a través, también me lo comentaba Bernardo mediante un mail que llegó a la radio. 5 personas continúan imputadas por una pintada contra la mega minería en Chubut. Por una pintada. Las causas se arman por estas cuestiones también. El 25 de octubre pasado fueron notificadas de la acusación de manera formal, presentada por el Ministerio Público Fiscal a partir de las mismas pruebas con las que se inició el procedimiento, entre ellas el acta contravencional realizada por la policía. Lo que comenzó siendo una contravención se convirtió en un delito, denuncian desde el Foro Ambiental Social de la Patagonia a Puerto Madryn. La pintada fue realizada en el marco de un scratch realizado en el 10º aniversario de la promulgación de la ley 5001, que prohíbe la explotación de la mega minería en la provincia, cuando los vecinos rechazaban los acuerdos de gobernantes con empresarios y patotas de la UOCRA para avanzar en una legislación que habilite esta actividad contaminante. Reclamamos entonces una respuesta al pedido efectuado hacía meses en la legislatura provincial de iniciar la junta de firmas que avale la presentación de un proyecto de ley mediante iniciativa popular. Hoy la iniciativa popular es un hecho. Y pronto alcanzaremos las 100.000 firmas requeridas para su presentación, explicaron desde el foro a través de un comunicado. Respecto a la causa judicial, afirmaron, comenzó siendo, según las manifestaciones del abogado del municipio Diego Martínez Zapata, una causa muy importante para el intendente. Sin embargo, en el transcurso del plazo de investigación, nos contactó el secretario de gobierno, comunicándonos que no era intención del municipio perjudicarnos, ante nuestra pregunta de por qué entonces nos denunciaban, manifestó que debieron hacerlo para no caer en la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público. A su vez, dice el comunicado de la Asamblea del Foro Ambiental Social de la Patagonia Puerto Madryn, fuimos citados del Ministerio Público Fiscal para ofrecernos acceder a una solución alternativa al conflicto penal, es decir, para conciliar con el municipio un pedido de disculpas y reparar el daño ocasionado. Sin embargo, la contravención se convirtió en un delito. No sabemos qué habrá ocurrido en el medio, qué llevó a la Fiscalía a tomar la decisión de utilizar el poder punitivo en su máxima expresión para criminalizar a la protesta social. Y esto también se preguntaron los compañeros del Foro Ambiental. Imputados, algunos, ante la decisión de la jueza Patricia Reyes de abrir la investigación por el delito de daño agravado por tratarse de un bien de uso público. Además, la fiscal Mabel Covi y el funcionario Jorge Bugueño consideraron que existen elementos suficientes para elevar el caso a juicio. Ante esta situación, desde el foro se manifestó lo siguiente: el conflicto lo generaron ellos al tomar la decisión de criminalizarnos. Lo generaron ellos al desoír, al no escuchar a los pueblos que nos oponemos a sus políticas extractivas y planes de mal desarrollo. La forma en la que actúan tanto la justicia como el municipio local pone de manifiesto la alienación y connivencia con el modelo extractivista de saqueo y muerte, que privilegia la entrada de transnacionales extranjeras de la mano del Estado, avasallando las voluntades del pueblo que defienden el agua y la vida. ¿Este gobierno prioriza lo material antes que la vida y la salud del pueblo? Un grafiti en la pared se puede borrar, pero la destrucción perpetrada en el agua, la tierra y los seres vivos permanecerá para siempre. Eso no se borrará jamás. Es parte del comunicado del foro denunciando lo que es la criminalización de la protesta social. Nací con suerte, dijo el patrón, que tienes miel de abundancia. En cambio sufro, mamá, y una fruta dulce es amarga. Mi padre fue un trabajador muy orgulloso y altivo, pero por ser miembro de la Unión hoy lo han desaparecido. Sigo siempre en el hambre de buscar mejor vida, aunque tus ojos se cansen, deseos me hacen que siga. Yo no recogeré fruta amarga. Yo no recogeré fruta amarga. Yo no recogeré fruta amarga. Yo no recogeré fruta amarga.

allí la intención de jóvenes que se encuentran dentro de un programa que se llama Jóvenes y Memoria, son estudiantes de escuelas de este distrito, de señalizar la comisaría de Moreno como un lugar en donde hace más de 30 años se torturó a gente, se violó, se mató a personas y son responsables de esto. La idea era, a través de este proyecto de Jóvenes y Memoria, señalizar la comisaría de Moreno como un lugar, un centro clandestino de detención. Hubo funcionarios públicos en esta actividad. Estuvo el intendente Mariano West, también Guido Carlotto, que es secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Tenemos un fragmento para escuchar y este material es de la gente de Telered Moreno, que nos facilitaron el audio. El primer audio que vamos a escuchar es cuando aparece y se escucha la voz de Miguel Fernández, que es director de Derechos Humanos de la Municipalidad, de también personas que estuvieron detenidas en la comisaría primera en aquellos años y hoy son sobrevivientes, y de Mariano Hues haciendo referencia a la importancia de la actividad. Se pudo llevar adelante este evento, este acto, y comenzó de esta manera, lo escuchamos. En esta dependencia aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. En esta dependencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires funcionó un centro de detención ilegal durante la última dictadura, que asoló los poderes de Estado entre 1976 y 1983. Una dictadura cívico-militar, decía. Según testimonios obrantes del Archivo Nacional de la Memoria y en causas judiciales desde el 76 hasta el 78, en este lugar, hombres y mujeres, entre ellas niños y una embarazada, permanecieron secuestrados y sometidos a todo tipo de tormento para luego ser trasladados, liberados, asesinados o desaparecidos. Esta comisaría se vincula con el operativo represivo conocido como la Quinta La Pastoril, en cuyo lugar el 29 de marzo del 76 fueron asesinados y desaparecidos militantes políticos y sociales. Algunos de los que lograron sobrevivir estuvieron aquí detenidos ilegalmente. La señalización de los sitios de memoria es ley nacional, la ley nacional número 26691, hace visible la función que cumplieron durante el terrorismo estatal y expresa en el espacio público el compromiso del Estado democrático en dar a conocer y condenar estos crímenes. Yo formo parte del grupo de familiares de los compañeros detenidos, desaparecidos y asesinados en la Quinta La Pastoril. Para mí es muy emocionante estar acá porque todos nuestros compañeros, los que secuestraron vivos de la Quinta, los que ya habían sido asesinados y los niños que luego derivaron a los institutos de menores, pasaron por esta secretaría, por esta comisaría. Queremos agradecer muy especialmente en la figura de Miguel Ángel Fernández, que es el director general. Que es el director general de Derechos Humanos, que fue él quien llenó nuestros huecos, quien llenó los pedacitos de memoria que faltaban, que puso el cuerpo como lo pone en cada una de sus actividades cotidianas. Porque los desaparecidos, compañeros y compañeras. Este es un proyecto de los alumnos de la escuela que pertenecen al grupo Jóvenes sin Memoria, que es del programa de la Comisión Provincial de la Memoria. Este proyecto ya se inició hace 2 años con el nombre de Centros Clandestinos de Detención, Moreno como está tu memoria, y lo que los chicos vieron a través de su investigación es que la comunidad de Moreno no sabe qué pasó durante la dictadura acá en Moreno. Es decir, cuando piensa en dictadura piensan en la ESMA, el Pozo de Banfield, pero piensa que acá en Moreno no pasó nada. Y entonces se plantearon como objetivo la necesidad de marcar los lugares donde quedaron las huellas de la dictadura. Y justamente la comisaría de Moreno fue un centro clandestino de detención y el objetivo de ellos fue lograr que se señalice. Y acá, felizmente, estamos logrando ese objetivo, ¿no es cierto? Vamos a ir buscando el próximo audio. Pero ahí, bueno, la primera parte, que era una recopilación de distintos discursos, en primer lugar Miguel Fernández, una persona sobreviviente también, y después una docente que explicaba de qué se trata el proyecto. la idea era señalizar la comisaría de Moreno como un lugar en donde se cometieron crímenes contra los derechos humanos, y allí también lo que ayer manifestábamos y también lo pudimos hablar con algunos integrantes de este proyecto, es que hay que recordar, y esto lo agregamos nosotros, porque en el día de ayer, por lo menos no tenemos nosotros registro de que se haya dicho, que quien fue comisario en este tiempo vive actualmente en el distrito de vecino de General Rodríguez. Estamos hablando del comisario retirado Omar Hernández, que tuvo una participación directa el 29 de marzo de 1976 en la Quinta La Pastoril, hecho que fue nombrado en esta ocasión, y actualmente es ex efectivo de la bonaerense e integra la Comisión Ciudadana que conduce la Asociación de Bomberos Voluntarios de General Rodríguez. Hernández, en un testimonio que le dio al periodista de Moreno, Rodrigo Solórzano, aseguró que sepultó a 6 o 7 personas, pero en tumbas separadas, y también manifestó con detalles lo que ocurrió ese día. Ese hombre vive en General Rodríguez, el que participó, el que era comisario en esos tiempos de la comisaría primera, vive actualmente en General Rodríguez. El nombre es Omar Hernández. Es algo que agregamos nosotros, que en el día de ayer no se dijo en el marco del acto de señalización de la comisaría primera de Moreno. Después habló Mariano West nuevamente, manifestando la importancia de un acto de estas características a cumplirse 30 años de democracia, y le dio la palabra a Remo Carlotto, que es el secretario de Derechos Humanos de la provincia, para que manifieste un discurso. Hay una parte del discurso que generó controversias, malestar y enojo por algunos de los integrantes de Jóvenes y Memoria. Una parte del discurso de Remo Carlotto, cuando estaba en ese escenario que se armó frente a la comisaría primera, en donde manifestó una visión política partidaria de cuál era la situación que se estaba viviendo, y haciendo referencia al intendente de Tigre. Esta situación generó malestar en algunos jóvenes del programa Jóvenes y Memoria, que decidieron retirarse. Escuchemos qué dijo Remo Carlotto en este acto, que tiene que ver con lo que después van a manifestar alumnos y alumnas de escuelas de Moreno. La primera, como sobreviviente de esa generación, tengo la obligación moral de contarle a cada uno de los ciudadanos de la República Argentina y particularmente de la provincia de Buenos Aires todo lo que sucedió, con lujo de detalles, porque por eso estoy vivo. Esa es una obligación que la voy a llevar hasta el día que deje de existir. El segundo, como funcionario y secretario de Derechos Humanos, que quizás es lo más importante, es mi obligación también sobre eso, pero sobre todas las cosas, como militante político y sobreviviente de aquella generación gloriosa que fue la juventud peronista, en el caso mío la UES, donde yo participaba, por eso tengo que transmitir todo este tipo de cosas. Compañeros, como decía el compañero, ni un paso atrás, no dejemos engañarnos por los cantos de sirena. Esto que circunstancialmente han obtenido una pequeña ventaja, por el Congreso, somos más encima, ganamos 5 diputados más, que han obtenido una pequeña ventaja, lo que están haciendo no es que quieren modificar las cosas que están mal, como dicen ellos, mentira, quieren cambiar todo. Si no, fíjense al intendente Tire con los personajes que se está juntando, no lo vi todavía con las madres de Plaza de Mayo, con las abuelas, no lo vi con los laburantes, no lo vi con los empresarios, con las agencias noticiosas, contra el monopolio mediático, con eso sí están de acuerdo. Así que entendamos que esta gente viene para tirar atrás esta década ganada, esta gente viene para tirar atrás las conquistas sociales, este grupo de impresentables que dicen que no se presentan al interno del Partido Justicialista porque esa plata hay que volcarla en patrulleros, eso es demagogia barata, digamos. Nosotros vamos a elecciones, compañeros, el 15 de diciembre porque la justicia nos obliga. Y si no, el Partido Justicialista pierde la personería jurídica. ¿Por qué no dicen eso, que es la verdad? Y eso, y vamos a ir porque nos encanta. En elecciones, ganando o perdiendo. Y porque somos peronistas y porque no somos del proyecto popular. En un acto que tenía que ver con la señalización de la comisaría Primera de Moreno como un centro de detención clandestino, organizado por alumnos y alumnas estudiantes de escuelas secundarias de Moreno, en el marco del programa provincial Jóvenes y Memoria, se mezcló con todo esto la interna del Partido Justicialista, y lo escuchábamos a Remo Carlotto, que hablaba también de las elecciones dentro del partido. Después que ocurre esta situación, hay que decir, y lo escuchábamos antes hablando a Miguel Fernández, las personas que estuvieron detenidas ahí, y además militantes que llegaron con sus banderas frente a la puerta de la comisaría, deciden algunos integrantes de Jóvenes y Memoria, estudiantes, subirse al escenario y decir lo siguiente. Nosotros participamos del proyecto Jóvenes y nosotros vinimos acá por la placa, no vinimos para generalizar sobre política, sobre un partido político, quién es más o quién no. Y queríamos... Sí, ¿quién se quiere saber? Quiero, más allá de que para nosotros los derechos humanos es algo totalmente importante, que no es de un partido político, los derechos humanos nos corresponden a todos y esto es justamente para que todos tengamos los derechos humanos y nunca nos los vuelvan a quitar. Quiero agradecerle a todas las personas que están acá, porque no solamente nos ayudaron personas de un partido político. Nosotros tuvimos entrevistas, gente que nos vino a apoyar siempre. Le agradezco al señor intendente por estar presente, porque nos está apoyando en nuestro proyecto. Pero sobre todo les agradezco a todas las personas que se fijan en no tener un partido, porque esto no es un partido, el proyecto no es un partido y la escuela tampoco. Después que estos estudiantes de 16, 17 años se subieron al escenario, y estamos haciendo un relato cronológico de lo que pasó en el día de ayer para que después usted que está del otro lado haga o tenga la opinión que quiera, digo, a partir de hechos concretos. Después que subieron estos jóvenes integrantes de este programa, que promovieron desde un principio la señalización de la comisaría primera como un lugar en donde se llevaron adelante hechos de tortura, y nosotros agregamos que actualmente esto se sigue llevando adelante, y te contábamos lo que pasaba con cuatro pibes de Moreno Sur. Pero bueno, después que hablaron estos chicos, Miguel Fernández, director de Derechos Humanos de la Municipalidad, se sube al escenario y da un discurso en relación a lo que había pasado y manifiesta también cuál es su postura vinculada con este tema. Lo escuchamos a Miguel Fernández. Los compañeros que desaparecieron y estuvieron presos, secuestrados, estaban por razones políticas, gremiales, sociales y estudiantiles. Todos los compañeros desaparecieron por algo, algo hicieron. Estaban intentando realizar una patria liberada, la misma patria por la que estamos peleando hoy. Todos los compañeros que estamos en el campo nacional y popular. Este libro es el libro de la Fuerza Aérea de la 8ª Brigada de Moreno. En este libro están las fotos de los asesinos. ¡Juicio y castigo! En este libro que tenemos en la mano nos acercó un colimba que hizo la colimba en la 8ª Brigada Aérea. Cada vez que nos encontramos, yo remarco, necesitamos el testimonio de todos los compañeros, los militantes, los amigos, los vecinos y los compañeros que nos quieran ayudar. Todo testimonio es valioso. Las escuelas de Moreno, la Mariano, la Alemana, la Media 4, o la... No, la Molina no. La Belgrano. Tuvieron compañeros que fueron secuestrados. Las escuelas más viejas de las escuelas medias estuvieron secuestrados, estuvieron presos, tuvieron que ir al exilio y estuvieron la mayoría acá adentro. Queremos reconstruir la historia de las escuelas que fueron reprimidas en esa época. Los jóvenes de hoy nos enorgullecen. 10.000 pibes van a ir a la provincia de Buenos Aires, a Chapalmadal, al encuentro de Jóvenes y Memoria. 10.000 pibes de toda la provincia. 800 pibes de esos 10.000 son de acá de Moreno, compañeros y compañeras. Ahí está la palabra de Miguel Fernández después que estos jóvenes se subieron al escenario para decir que no estaban de acuerdo con la última parte del discurso de Remo Carlotto, donde hizo referencia a cuestiones políticas partidarias en el marco de esta actividad. Y Miguel Fernández habla de las escuelas y habla de toda la, de la Mariano y demás. Cuando mencionan a la Molina Campos hay como una risa, no sé si ustedes pudieron escuchar, pero tiene que ver que la mayoría de los estudiantes, digo la mayoría, no todos, porque había de otras escuelas también, que repudiaron esta actitud de Remo Carlotto, eran de la Molina Campos. Bueno, ¿qué hicieron los periodistas de Telered? Recordemos que este material que estamos escuchando es de Telered Moreno, a partir de esto que se expuso públicamente, el malestar, el enojo de algunos jóvenes que decidieron retirarse del acto porque no era lo que ellos tenían planificado. Bueno, ¿qué hicieron los periodistas? Ir a buscar la palabra de estos estudiantes que dijeron lo siguiente: en la mayoría eran estudiantes de la Molina Campo, pero también había jóvenes del colegio Mariano Moreno. Escuchamos el próximo audio que marcan claramente que ellos no comparten lo que se vivió en ese momento y por eso se retiran. No, porque nosotros vinimos... Sí, nos vamos a ir porque bueno, toda esta movida la organizó la escuela Mariano Moreno y vinimos a poner todos a poner una placa que para mostrar que eso fue un centro de detención clandestino. Y bueno, y molesta bastante porque estamos en un proyecto que se llama Jóvenes y Memoria y que vengan todos partidos políticos cuando el proyecto Jóvenes y Memoria no tiene nada que ver con política de la Cámpora ni nada, y menos con la Cámpora. Y que vengan acá gente de la Cámpora, que venga Wes, y que vengan acá a hacer política cuando no es momento ni el lugar. ¿Hubo un discurso que molestó? Sí, hubo un discurso. Donde mencionaron al intendente de Tigre, que no tiene nada que ver. Es simplemente que acá no se hace política y listo. Vinimos a presentar un proyecto en el cual estamos todos juntos y no es lugar para hacer política, nada más. Y estamos con el profesor del Molina Campo. Sí, yo estuve coordinando y bueno. Respetando la decisión de los chicos de irse. Sí, seguro, porque aparte opinábamos nosotros, lo que decíamos medio que nos estaban ahí también insultando, ¿viste? No. O sea, esto terminó convirtiéndose, digamos, en un acto político. Un acto partidario. Sí, él precisamente expresó eso ahí en el acto. Preguntale, a ver, decirle vos. A ver, los chicos. Hasta nos insultaban, nos decían pendejos de mierda, cállense la boca. Nosotros solamente estábamos aplaudiendo a lo que decían nuestros compañeros. Digo mi opinión, representé mis ideales, como me dice mi compañero. Más que nada, como decía la compañera acá del proyecto, de La Molina, que no puede ser que se mezcle la política partidaria con lo que son las agrupaciones o los proyectos estudiantiles de lo que es Jóvenes y Memoria. Ni bien las cosas se mezclan, no tiene por qué ser así. O sea, nadie se le niega la posibilidad de que puedan venir banderas políticas como lo que es la Cámpora, JBB, Vita, todo, pero también pueden tener el derecho de venir los radicales como el Frente Renovador y como cualquiera. No me parece justo que haya mencionado lo que era el intendente de Tigre, lo que era Massa o lo que fue las elecciones, si metieron 5 puntos más o 5 puntos menos. No tenía... Eso se dijo en un discurso. Eso se dijo y no tenía por qué ser. Dijo Guido Carlotto, ¿no? Sí, no tenía por qué ser necesario. Encima él está justamente. ¿Qué representa? Secretario de Derechos Humanos de la provincia. Él es el secretario de Derechos Humanos de la provincia. O sea, tiene que ser parcial, se tiene que adecuar a los lugares a donde él visita. O sea, estamos agradecidos de lo que es el intendente, todo por demás, de la ayuda de Miguel Fernández, lo que es derechos humanos, y no le menospreciamos el trabajo. Pero aún así, hay que ser parciales a la hora de hablar. Se van ustedes, se retiran del acto. Obviamente, nos retiramos del acto, nos parece totalmente injusto y no tendría por qué haber sido así. Yo les comentaba que vamos a hacer un relato cronológico de lo que pasó. Y esto es lo que estamos haciendo. Después pudimos entrevistar, y esto como parte de un programa televisivo, a Marcos y Franco, que son de la Mariano Moreno, que valoran, y esto nosotros también lo valoramos y tenemos el respeto hacia estos jóvenes que decidieron involucrarse con este tema y averiguar qué pasó en Moreno en relación a la última dictadura militar y quiénes fueron los actores involucrados. Pero Marcos y Franco, del Colegio Mariano Moreno, hablaron con nosotros y manifestaron cuál es el valor de la actividad en relación a lo que ocurrió el día de ayer. Ellos deciden en horas de la tarde, y a pesar de esto que ocurrió, que generó malestar y demás, resaltar por sobre todas las cosas el valor de la actividad. Y lo dicen de esta manera. Estuvimos trabajando más que nada el año pasado, arrancó con este proyecto de lo que fue juntar firmas para llevar a cabo lo que era la señalización primera de la comisaría de Moreno. Uh-huh. Y bien, yo entre este año estuvimos trabajando y nos estuvimos reuniendo en lo que era un colegio de abogados. Iniciamos el proyecto más que nada le fuimos a presentar la propuesta a lo que era la concejal Mariel Fernández. Sí. Dada la circunstancia, por una par de cuestiones, no se pudo llevar a cabo lo que era la señalización. Por eso... ¿Qué es la señalización? Explicarle. O sea, era más que nada la colocación de una placa en la comisaría primera de Moreno, en la sexta de Álvarez y en la de cuartel quinto, que mostraba y aclaraba que era un centro clandestino de detención, que por estos lugar habían transitado gente que fue reprimida, torturada y asesinada y violada por los centros clandestinos. El principio fue este, y nada menos que colocar en la comisaría icónica de Moreno, que sería la primera, sí, la más céntrica, y que por ahí pasaron gente que sufrieron delitos de lesa humanidad por estos militares que reprimían y trataban de subversivos a cualquier persona que no esté de acuerdo con lo que implantaba la dictadura. Es muy importante y nos llena de orgullo que un grupo de jóvenes como nosotros pueda impulsar todo este proyecto, pueda arrancar desde abajo, haciendo investigaciones, pidiendo firmas, y que termine de esta manera nos llena de orgullo a mí y a mis compañeros. Y ahora sí, el último audio de Marcos y Franco cuando son consultados acerca de lo que ocurrió cuando termina el acto, a partir de lo que dice Remo Carlotto, y consideran en horas de la tarde Marcos y Franco, y lo dejan bien claro, y digo, esto tiene que ver también con la mirada que ellos tienen y la libertad de poder opinar, decir y manifestarse y reflexionar en el marco de todo lo que ocurrió, que lo que pensaban en ese momento fue así, pero que tal vez no fue la forma adecuada. Esto lo dijeron Marcos y Franco en el marco de lo que ocurrió en el día de ayer. Otros compañeros, y en este caso integrantes del Molina Campo, que también forma parte de Jóvenes y Memoria, siguen sosteniendo que no era la manera en la cual se tenía que manejar la actividad, y por eso decidieron retirarse. Ahora escuchamos a Marcos y Franco, que son del Colegio Mariano Moreno. No, yo nada más estaba dando mi opinión a lo que era el acto, a lo que era lo que fue el discurso del secretario de Derechos Humanos de la provincia, y nada, ahora que estoy viendo esas vos. Imágenes, sí. Nada, me pareció medio incorrecto lo que hice. Ah, ¿sí? A la hora de darme este ¿qué hiciste? No, fue dar una opinión parcial, no se dio en el contexto debido nada más, pero creo que fue una opinión muy válida, que después se puede debatir y se puede discutir cómo fue las maneras, pero creo que se le da la voz a los jóvenes, y eso está claro, porque en el acto inicié hablando yo sobre todo lo que era el proyecto, sobre bueno, todo lo que habíamos hecho los jóvenes, y se me dio un lugar muy importante a mí y a mis compañeros, como se puede ver. Creo que en el acto se le dio un hincapié a esto de los derechos. Se logró una mejor concientización, además de todos los que estaban, esa placa va a quedar, y todos los que pasen por esa comisaría van a saber lo que se cometía aquí, lo que se claro, llevaba a cabo. Vuelvo a repetir esto de reconocer la importancia de que estudiantes de escuelas de Moreno se organicen para saber qué pasó, desde una opinión personal, y esto conociendo los hechos que ocurrieron el día de ayer, considero la falta de respeto por parte de los funcionarios públicos para introducir en este marco las disputas dentro de lo que es el Partido Justicialista, porque Remo Carlotto en el discurso que hace habla claramente de vamos a ir a las elecciones del partido. Pero al mismo tiempo, para finalizar con este tema, quiero agregar que en la comisaría primera de Moreno, que ayer se esperaba la participación de algunos comisarios que actualmente se encuentran en funciones, porque se circuló la invitación a todos ellos, quiero agregar que en esta comisaría se siguen realizando maltratos, torturas y apremios ilegales. En la comisaría primera esto sigue ocurriendo. Lo denunciábamos ya hace un mes, que 4 jóvenes fueron detenidos, fueron llevados a la comisaría, fueron torturados, fueron arrebatados en su integridad física, y todo esto ocurrió hace un mes atrás. Y todas las historias que no conocemos porque hay miedo de denunciar. Porque la policía que tenemos es la que leíamos en la editorial en el principio del programa. La que está en Córdoba, la que está en Rosario, la que está en la provincia de Buenos Aires. La que está entrenada de esta manera para cometer y para llevar adelante su función, que es la represión. El abuso por parte de las fuerzas represivas sigue vigente. Y es por eso que los derechos humanos y la lucha por los derechos humanos es memoria, pero también es actualidad. Es lo que pasa hoy todos los días. Es eso que te indigna, que no puede pasar en estos tiempos, pero que no podemos mirar para otro lado y decir que ya no pasa, que estamos en tiempos democráticos. Porque eso que quedó de la dictadura militar, que son torturas, por ejemplo, a través de la picana, lo leíamos al principio en la editorial, cómo se sigue cometiendo. O torturas con el método submarino, también. Esas metodologías, todas esas metodologías que se aplicaron en la última dictadura militar, hoy se siguen cometiendo. Y los jóvenes tienen derecho a decir y pensar y hacer el análisis político que quieran, en el marco de lo que ocurrió. Nosotros como medio de comunicación, la obligación de contar qué pasó y a partir de lo que pasó, que cada uno haga la reflexión y el análisis que quieran. Ayer se llevó adelante esta actividad, ocurrió esto. Vos lo analizás como te parece. Vos das la opinión que te parece. Pero en los hechos concretos, en los hechos reales, en lo que ocurrió, en lo que no se puede dejar de decir, sucedió que se hizo esta presentación, que se hizo un acto político como era esperado, digo, no podemos ser ingenuos en esto, y que luego, a partir de un discurso que no gustó a algunos integrantes de Jóvenes y Memoria, decidieron retirarse de este acto denunciando que se habían puesto en juego cuestiones políticas partidarias. En el último audio que escuchábamos, no en el de Franco ni Marco, sino en los anteriores, cuando escuchábamos este grupo de estudiantes de la Molina Campos, en su mayoría, que decidió retirarse, aparecía brevemente un docente, pero que dijo, bueno, que hablen ellos. Nos vamos respetando la decisión, que hablen ellos. Claramente diciendo, bueno, esto es protagonismo de los jóvenes. Pero como adulto también tienen responsabilidades. Tanto los adultos que hablaron en el escenario como también los que acompañaron. Está Bernardo Tosi aquí, que quiere aportar algo. Buen día, Bernardo, ¿cómo estás? Buen día, Cintia, buen día a los oyentes. El debate abierto cuando suceden hechos políticos como este que ha acontecido en el día de ayer en relación a un tema crucial en la agenda política, pero también en la agenda de los organismos de derechos humanos, de las organizaciones populares, así como también importantísimo en la historia del país y de Latinoamérica. Estos hechos abren, sobre todo cuando hay actores que no tienen miedo al debate, no tienen miedo a poner un poco de disrupción en relatos que están conformados desde el poder. Y la verdad es que por lo menos se ha dado en el día de ayer un debate un poco más amplio del que se venía dando en estos años en relación a los derechos humanos y que se viene dando en relación a justamente a la apropiación por parte de un sector de las organizaciones populares, de fuerzas políticas y de estamentos del poder, de la lucha histórica por parte de los actores y de las organizaciones populares. Este debate es central, para algunos es desgarrador, y no deja de ser un tema abierto y a discutir permanentemente al interior de las organizaciones sociales, pero también en relación a otros actores que poco tienen de sinceros y de honestos cuando dan discursos en relación a los derechos humanos. Esto también es un debate necesario. Bueno, vamos a seguir en recorte informativo, donde diga Julián, hecho que ocurrió en el día de ayer, participaron muchas organizaciones políticas y organizaciones sociales de esta actividad y manifestaron cuál es su opinión. Creo que lo rico de esto, como decía Bernardo, es que se dio un debate un poco más amplio de lo que ocurrió en el día de ayer. Digo, el conflicto genera eso, el conflicto genera que haya ideas opuestas o que se manifiesten posturas opuestas, pero que se pueda escuchar. El problema es cuando esas ideas opuestas, esas ideas que no coinciden con lo que, con el accionar o con el hecho concreto, se intentan callar. Que era lo que decían los jóvenes en los audios. Decían, nosotros queríamos hablar y en un momento no lo podíamos hacer porque recibíamos críticas. Digo, que piense cada uno distinto, uno no lo puede cuestionar, porque evidentemente para algunos estar ahí, formar parte de esta actividad es sumamente importante por la historia de cada uno de los que están ahí. Pero si hay una crítica por parte de un sector, tampoco es preciso anularlo, porque son personas que están y están ahí pensando diferente y acompañaron, pero hay un accionar que no lo comparten. Digo, tapar o querer totalizar la mirada de lo que ocurrió en el día de ayer es un problema. Explicitar los debates y me parece que el hecho de que, bueno, jóvenes que están participando en el debate público, en el debate político, con acciones concretas, más allá de las diferencias que uno pueda tener, pero más allá de eso, no cabe más que bueno saludar la incorporación de los jóvenes al debate político, al debate político crítico, que eso es el debate político, y el debate que tiene que ver con el intercambio de ideas. También se da en la arena política esto que vos estás comentando. Quiero decir, las palabras y los debates y las ideas y la argumentación de las propias ideas no es gratuito, tiene consecuencias, y esas consecuencias a veces conllevan un distanciamiento y un conflicto con otros actores que tal vez antes de expresar esas palabras eran aliados o por lo menos cercanos. Bueno, a veces se originan lejanías o hay movimientos de alejamiento en el momento en que determinadas críticas se hacen y no son bien tomadas, y las reacciones son, por supuesto, esto que vos estás comentando, ¿no? De anular, de a veces manipular, tratar de hacer ver que hay una homogeneidad cuando no la hay, cuando realmente hay un debate en el interior, y por otro lado anular, descalificando, tal vez, no sé si es el caso, pero analizando las situaciones en las cuales hay determinados sectores o determinadas personas dentro de un colectivo en el cual avanzan y levantan la voz para expresar una diferencia, por lo general o en numerosas oportunidades, esa discusión no es leal, no hay posibilidad de intercambiar ideas, y bueno, la consecuencia es, bueno, o por lo menos la idea madre, que tiene que ver con la profundización de los debates, tiene que ver con afrontar esas consecuencias, afrontar y no ocultar la actitud de aquellos que intentan anular, es decir, que intentan obturar el debate y también denunciarlo. Quiero decir, hay ideas que son silenciadas, y esto es importante que se sepa. Hoy contamos todo lo que ocurrió en el día de ayer y seguimos en recorte informativo de esta forma.

Hablando de beneficios para un sector de la población muy reducido, sacrificando otro sector de la población, que eso entonces no es desarrollo, sino que es explotación de un recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. Donde queremos estar. Anecdótico que me contó una persona que vive en José C. Paz, de imágenes que se distribuyen, y esto no tuvimos la posibilidad de ir a chequearlo a José C. Paz, sacar una foto y poder mostrarlo, pero imágenes que se distribuyen de Mario Ishii con Sergio Massa en la última elección y de Mario Ishii con el candidato del Frente para la Victoria, que es Martín Insaurralde. Y esto a partir de lo que se vive dentro del peronismo y luego de la interna de cara a las elecciones del partido. En estos últimos minutos hubo una entrevista que le realizaron a Mario Ishii, que es uno de los varones del conurbano, claramente alineado con el kirchnerismo en estos últimos años, en donde hace una fuerte crítica a los ministros del gabinete, pero también tira algunos guiños para lo que es el candidato del Frente Renovador, el principal candidato del Frente Renovador, que es Sergio Massa. Mario Ischi trató de vagos a los integrantes del equipo que rodea a la jefa de Estado, pidió cambiarla a la mitad de ellos, culpó a los sindicatos porque fijan la inflación a principio de año y recomendó abrir el peronismo y dijo que los empresarios se quieren ir a la miércoles. Esto es parte de una entrevista que le hicieron en Radio La Red a este histórico intendente de José Cepaz, que ha marcado claramente su postura dentro de lo que es el partido justicialista. Ella manifestó, es la que toma las últimas decisiones, pero la inacción es peor que la acción. Uno confía en que están trabajando, hace referencia a los ministros, y se están rascando las pelotas en el sur, en el norte o en algún lado. No voy a dar nombres, la gente sabe bien quiénes son. El ex intendente José Cepaz aseguró que hace falta cambiar a medio gabinete porque la dejaron sola a la jefa de Estado en la toma de las decisiones más difíciles. Es un duro panorama en la realidad política. Ischi fue crítico también de la gestión de Daniel Scioli. Dijo que la provincia está despelotada e incluso llegó a insinuar que a los chicos le dan comida para chanchos en los comedores escolares. Ischi aconsejó que el peronismo debe abrirse para darle lugar a nuevas figuras como Sergio Massa, ganador de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. También las críticas del ex jefe comunal no tuvieron solo como blanco a la política, también aludió a las cuestiones sindicales que se ven también en la escena política. Para hablar de esto está Rubén Bustamante, porque se viene manifestando por parte de dirigentes locales del peronismo y con gran perspectiva, digo, para las elecciones de lo que es el partido justicialista. Y aquí aparecen entonces las diferencias, pero claramente las definiciones de referentes del partido justicialista en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Hola, buen día, Cintia, ¿cómo te va? Bueno, escuchabas las declaraciones de Ischi, manifestando algo que algunos acá en Moreno le dijeron: abrir la discusión y ver qué pasa dentro del peronismo. Sí, digamos que lo que se puede escuchar de lo que vos comentás y lo que venimos trabajando nosotros no tiene que ver con una apertura desde el convencimiento absoluto y una democratización, sino tiene que ver con necesidades. Ischi fue el ordenador en buena parte del kirchnerismo a través de un vínculo extremadamente sólido con Néstor Kirchner. Recordá que fue enviado al interior del país para que haga un trabajo de seducción. Ischi, que Cristina Fernández de Kirchner, cuando visita a José Cepaz, recuerda esa lealtad de Ischi, y entonces convendría preguntarse qué le pasó a Ischi. Bueno, Ischi perdió. Entonces, cuando pierde Ischi, que es un varón potenciado por el kirchnerismo, y fue un varón potenciado por el peronismo bonaerense, con Dualde y demás, la derrota lo obliga a Ischi a plantear una democratización. Ahora, hace un año atrás, Ischi hablaba como tenía que hablar porque tenía el poder, no estaba en riesgo el poder. En el año 2011 no estaba en riesgo el poder de Ischi. Después podemos analizar si ese poder que está en riesgo puede ser arrebatado por un sector que no sea el peronista. Entonces allí calza perfectamente esto que está diciendo Ischi, de que hay que recomponer, que es bueno darle espacio a Sergio Massa, que fue el ganador de la elección. Entonces, ya los elementos y las valoraciones para esto que estamos charlando no responden absolutamente a una crítica en sí de lo construido, sino a una necesidad de Ischi de no perder territorio, terreno y fundamentalmente poder, es decir, buscar ese salto, ese paso hacia el masismo para seguir ostentando lo que no perdió nunca. Rubén, sí. Buen día. Buen día. En relación a esto que estás diciendo, ¿vos considerás entonces que lo de Ischi es un paso o es extender la mano para unificar lo que podría denominarse esta fracción del peronismo, que es el masismo, e integrarlo a lo que hoy es hegemónico dentro del peronismo, que es el kirchnerismo? lo primero que puede plantear esto, y es una interpretación sobre lo que leía Cintia a partir de lo que ha dicho Mario Ishii, no sé si tiene que ver con la integración, sí tiene que ver con el reconocimiento que el ganador de la elección de medio término definida así, pero quien proyecta poder es Massa. En sí misma la declaración de Ishii es el reconocimiento de que el kirchnerismo no tiene una vida útil más allá de 2015, pero ha ocurrido en otros momentos históricos, cuando Néstor Kirchner gana la elección del año 2003, porque se baja Carlos Menem, y después cuando se va haciendo de poder y los intendentes van estructurándose en la figura de Néstor Kirchner y el Frente para la Victoria, lo van dejando a Duhalde, no es algo nuevo. Y rápidamente acomodan su discurso, que ha sido en los últimos años de prédica revolucionaria, decir que hoy es necesario un diálogo. Yo insisto, no tiene que ver con la democratización del partido, no tiene que ver con eso en el sentido más puro, sino tiene que ver con las necesidades. Ishii es un varón importante de la provincia de Buenos Aires. Habría que ver cuál es el poder que tiene hoy Mario Ishii en José C. Paz, si a Massa le importa contar con Mario Ishii, o esperar el momento para hacerle sentir que él tiene la manija y el poder. Y así va a ocurrir con otros varones del conurbano. Descarto que Hues haga eso. No es tan torpe el intendente de Moreno. Esperará el momento, y cuando digo que descarto es que no tiene para mí una plataforma de vinculación del kirchnerismo al masismo. Pero en las PASO, previo a las PASO, y durante las PASO y el resultado de las mismas, Mario Ishii ya dio señales a partir del resultado en las urnas que lo que se avecinaba era un vendaval de votos contra una política, y él podrá decir contra Scioli, que no supo gobernar, lo cual no es que sea un iluminado Ishii. Si miramos, ayer charlamos sobre el presupuesto para el próximo año, da cuenta que la gestión es prender la luz, lo mismo que ocurrió este año, lo mismo que viene ocurriendo en años anteriores, creciendo el endeudamiento provincial. ¿Esto en qué se traduce? Que los municipios tienen menos y dependen de la billetera del gobierno nacional, que hoy tiene dificultades. Entonces, hay una combinación de factores. Lo primero, la necesidad de sostener poder. Segundo, la amenaza que los recursos no van a ser tan importantes el próximo año. Y lo tercero, tal vez central, es que en 2015 no hay reelecciones. Y entonces hay que buscar esos conchavos del poder que hoy, parece hoy, que todo está en manos de Massa. Lo que entiendo a partir de lo que estás diciendo, y creo que profundiza y clarifica un poco la idea que yo nombraba como integración, pero comprendo por lo que estás diciendo, es que tiene que ver con una reconversión, es decir, ante cierto escenario que plantea que Massa es la derecha y que el kirchnerismo es la izquierda nacional y popular, y que se aproxima y que se avecina un momento de confrontación sin tregua. Esto es puesto por parte de estos sectores que sostienen esto. Vos digamos como que interpretás los próximos años como un proceso de reconversión, como ha sucedido del menemismo al dualdismo, del dualdismo al kirchnerismo, por parte de los personajes que siempre han estado cercanos al poder y que están llevando adelante esta nueva carrera por la recomposición. Sería según vos mencionás, una reconversión como en otros tiempos, digamos, de aquellos varones del conurbano que con cintura tienen que caer parados nuevamente en el 2015. Sí, además cualquier candidato, sea a la gobernación o a la presidencia, que sepa que no tiene estructura territorial, ¿qué hace? Acordar con los varones. Esto es casi el ABC de la política. Y Ishii es parte de esa estructura. Hues es parte de esa estructura, Otacé, el intendente de General Rodríguez. Vaya si hay intendentes. Cuando uno mira el conurbano, allí radica la potencialidad. Y si no, hagamos un ejercicio muy rápido de lo que fue el año 2001. Entonces, eso es observado siempre. Tal vez a lo que vos decís, para mí hay una reconversión. Y a diferencia de otro tiempo y de otros años, de otras reconversiones, lo que hace lo que haría la diferencia es que son muchos los peronistas que quieren preservar el Partido Justicialista. Y el Partido Justicialista no es el Frente para la Victoria, Bernardo y Cintia. Es el Partido Justicialista con las reglas históricas del Partido Justicialista. Si uno presta atención a las declaraciones de Ciburu que pasamos esta semana, cuando él dice, en Morón ganó el peronismo. ¿Quién ganó en Morón? El Frente Renovador. Bueno, para Ciburu, el Frente Renovador en Morón es el peronismo. No estoy haciendo una interpretación de lo que dijo. Estoy diciendo, básicamente, que esa declaración añade a todo lo que estamos hablando que hay una necesidad de recuperar la herramienta, que es la herramienta que gana elecciones. Sin esa herramienta, lo que está expresando Ciburu, y creo que también lo que puede expresar Mario Ishii, es que no se pueden rifar las banderas peronistas para que vayan a estructuras en donde no solamente hay peronistas, sino hay representantes o referentes de otras líneas ideológicas y políticas. Con lo cual, podría estar diciendo Mario Ishii, también lo puede estar diciendo Oscar Ciburu, que el Frente para la Victoria ha construido un aparato, si querés vos, de representantes de peronistas independientes, comunistas, intransigentes, que ponen en riesgo no solamente el partido, sino la doctrina peronista. Creo que vos lo dijiste en el día de ayer, Bernardo, algo de esto le pasó al radicalismo. Bueno, los peronistas no quieren de ninguna manera repetir esa historia, porque después la recuperación va a costar mucho más. Creo, Rubén, que también hay algo nuevo, más allá de este deseo, digo que por supuesto es así, el deseo sostenido por parte de cierto sector del peronismo por mantener y reforzar y revitalizar al PJ, pero por otro lado, lo nuevo es esto que vos estabas puntualizando también, que tiene que ver con un amplio sector. Hay que ver qué peso tiene en la cancha cuando se empiece a llevar, digamos, adelante esta lucha, digamos, cuando esté más avanzada, qué peso tiene en estos sectores que vos estabas comentando, ¿no? Los independientes, gente del PC, la gente que tiene que ver con cierta militancia en organizaciones sociales que vienen de la resistencia al neoliberalismo y que no están dispuestos a cerrar filas detrás de gente como Massa o incluso en algún momento con gente como Scioli. Hay que ver si estos sectores que podríamos denominar los puramente kirchneristas, cristinistas en la actualidad y hasta emparentados o que tienen ciertas referencias con la izquierda peronista, si realmente van a cerrar filas con un potencial liderazgo de alguna figura relacionada, bueno, podría ser Massa, podría ser Scioli, podría ser cualquier otra figura más relacionada con el establishment y la derecha. ¿Qué reacción van a tener estos sectores? Sí, hasta acá lo que hay, y creo que hoy lo pasaba Cintia en el programa, esa nota con Oscar Retuerto, hay un dogmatismo que no es inocente. Si a Oscar Retuerto, que se define como un militante del Proyecto Nacional Popular, que está haciendo evaluaciones de lo que significa para él y sus compañeros y compañeras vivir en un barrio, le dicen que es funcionar a la derecha, bueno, esa es una manifestación. Ahora, de esa manifestación verbal, ¿hay cuerpo para dar una pelea frente al Partido Justicialista que se quiera reorganizar? ¿Serán acompañados o seguirán las líneas de Cristina Fernández de Kirchner cuando reaparezca y diga, pueda decir, vamos hasta el final con lo que nosotros creemos, no vamos a dejar las convicciones en la puerta? Esto no significa de manera alguna que se exprese allí puramente lo ideológico, porque el poder tiene espacios que han sido ganados y han sido conservados y pretenderán seguir siendo conservados por la cámpora que es señalada, por el movimiento Evita. Y cuando alguien gana y se expresa como potencial ganador, yo no creo que se vayan a suicidar. Yo imagino que van a tratar de sentarse para negociar, porque la política institucional tiene esto. Después en los medios se podrá decir todo lo que nosotros escuchamos. Ahora, hay lugares en donde el micrófono no está, y me parece bien, donde se negocia la permanencia, se negocia la continuidad, se negocian los negocios. Entonces yo no creo que todo lo que se ha dicho hasta acá, que estaría planteado en un esquema muy puro del cristinismo, tratando de enfrentar la corriente peronista que trata de recomponer o reorganizar el partido, vaya a una guerra fraticida. ¿Sabés por qué? Porque Massa, para los que hoy lo cuestionan, es peronista. Massa es peronista, Cristina es peronista, claro. Y muchos de los que están integrados en el kirchnerismo hoy en día y en el PJ y que están luchando por estos espacios de poder son también peronistas. Vudú es peronista. Por eso mismo, y también hay que ver en qué medida todos estos sectores que de algún modo se sienten un poco ajenos al peronismo y sin embargo sostienen el kirchnerismo, hacen frente o no, o simplemente digo, porque vos hablás de cierto, que hay sectores que no van a suicidarse, que van a pelear espacios. Hay que ver qué espacios pueden obtener y bueno, hay que ver si ese reducto que le asignan al progresismo en un hipotético caso de triunfo y de hegemonía por parte del masismo los va a confinar a un espacio muy reducido del cual terminarán yéndose. Va, como ejemplos me parece que siempre son buenos. Una pregunta, Walter Festa, que es la Cámpora, que ha tenido aspiraciones y las ha manifestado tener aspiraciones a la intendencia. ¿Va a acompañarlo a Mariano Güez, que ha sido el derrotado político en la elección del 27 de octubre? ¿Lo seguirá acompañando o tiene que mostrar hoy esas apetencias? Porque en el peronismo, Bernardo y Cintia, no hay alternancia, hay hegemonía. Entonces, si quien se define como peronista y conoce la historia del peronismo, no puede esperar que un varón, en este caso un personaje tan fuerte en la historia morense de como es Mariano Güez, le diga a Festa, bueno, ahora es tu turno. Eso no ocurre, eso no se regala. La política es acumulación, entonces, para acumular en algún momento quien tiene apetencias tiene que mostrar esa voluntad de torcer la historia y confrontar. Lo mismo lo podemos llevar a cualquier otro terreno, en la vida pública, política, administrativa, institucional, ¿qué es lo que va a tener que pasar? Es decir, todos podemos decir, Scioli es el elegido. Ahora, ¿vos te imaginás que Urdampilleta va a decir, ¿por qué Scioli y yo no? O Capitanich, Urtubey, van a decir, ¿y qué tiene Scioli que no tenga yo? Hasta le pueden sacar una ventaja, porque Scioli estuvo un año tambaleante, y un poco más cuando dijo, yo quiero ser candidato a presidente hace un tiempo. Y aparecieron todas las voces críticas del sector más puro del cristinismo para decir aquello que no hace Scioli. Entonces, me parece que lo que se avecina, yo no considero que vaya a ser una guerra abierta, sino una enorme mesa de negociación para reconfigurar el poder y no perder tanto o más de lo que se ha perdido. Yo voy para ese lado, me parece. Fíjate, Rubén, que bueno, incluso en las declaraciones de Ishii, cuando él dice, la conducción es Cristina, sí. El problema es el gabinete. Sí, claro. O sea, es un mensaje político claro, pero en un momento manifiesta, bueno, la última decisión la toma Cristina, pero el problema es el gabinete. Después hace una mención a Daniel Scioli, que ha tenido un rol muy importante en este último tiempo y que ha sido criticado dentro del partido justicialista por su performance en las últimas elecciones. ¿Qué dijo Ishii en relación a esto? Tengo más derecho que Scioli a ser el presidente del justicialismo. Y ahí aparece lo que acá estábamos más o menos hablando, y manifiesta cuál es la responsabilidad que tiene Scioli por haber perdido en la provincia. Por último, y esto como claro mensaje político, a pesar de considerar a Cristina como la conducción, manifiesta en relación a Sergio Massa que es un trabajador y que se fue porque no le abrieron las puertas para dialogar. Bueno. ¿Qué va a pasar si a otros no le abren la puerta para dialogar? Entonces queda como pregunta. Es más, ¿qué pasa si a Massa le abren la puerta para dialogar? ¿Volverá? Sí, bueno, yo intento muchas veces sobre declaraciones que pueden tener una necesidad de análisis, no tomarlas en forma directa, sino sobre la declaración, ponerlo en el plano opuesto, es decir, dice esto para obtener lo contrario. probablemente Ishii cuando dice, y yo no lo descarto, le está diciendo a Scioli, necesitas de mí también. Yo tengo esto. Yo valgo esto. Y si querés ganar, bueno, quiero escuchar ofertas. Porque en definitiva la negociación, cuando hablo de negociación me estoy refiriendo a este elemento, donde hacia afuera, insisto, las declaraciones públicas y en sentido ideológico son muchas veces increíbles, y después, ¿cómo explicás vos las resultantes a partir de acuerdos? ¿Cómo lo explicás? Es decir, ¿cómo se explica, vuelvo a un ejemplo, cómo se explica el pase de Jorge Alagastino al Frente Renovador? Bueno, dos cuestiones. Primero, que Alagastino siempre estuvo al lado de Massa y era el hombre de Massa. Y lo segundo es que pudo comulgar, aunque sea electoralmente, en la coyuntura, con adversarios y enemigos políticos. Estoy hablando del vecinalismo y el PRO. Y hoy decir que esta es la mejor opción que tiene no solamente el municipio de Moreno, sino el país. Además, Alagastino, antes de cerrar alianza con Wes, estaba enfrentado a Wes. Sí, ¿no? Pero en además, pocos días, digamos, tampoco mucho tiempo. Sí, además de eso, lo señaló y hace poco lo volvió a hacer, que Wes es un liberal en todo sentido, ¿no? Y que favoreció la corporación y el monopolio de La Perlita y que atentó claramente contra la mutua de Colmenar. Es decir, esto sirve para, primero, comprender la política. Cada uno después le dará la valoración que considere, pero la política tiene esto, y más cuando hablamos de acuerdos institucionales. Bueno, lo vamos a ver dentro de poco con el pliego de recolección de residuos. No hay que irse tan lejos. Yo quiero decir rápidamente algo que no tiene que ver con todo esto, porque habrá declaraciones de este tipo hasta diciembre, porque la fecha es el 15 de diciembre. Ayer Carlotto dijo, vamos a ir a la elección partidaria, nosotros nos encanta ir a la elección, porque si no perdemos la personería. No sé si prestaron atención a ese párrafo que mostró lo que Carlotto puede hacer en cualquier escenario y circunstancia. Así que el 15 de diciembre es la fecha. Lo que van a hacer muchos es decir, ¿con qué padrón? Si los padrones están inflados. Hay afiliados que no saben que son afiliados. Se señala que son afiliados algunos que reciben planes sociales que ni saben que son afiliados, que fueron afiliados y firmaron la ficha cuando obtuvieron el plan. Es decir, de todo esto se va a hablar y hay que ver hasta dónde, como decía al comienzo, hasta dónde hay una intención de democratizar el partido. Para mí la democratización del partido significa ir a elecciones y después adentro del partido se definen los candidatos y las políticas. No afuera en una mesa donde dos o tres decían a dedo quién tenía que ser. Ese es el cambio, o esa es la búsqueda del cambio, si me permiten ustedes. Lo último que quería señalar hoy es el día de los municipios. Es poco creíble, te digo la verdad, que eso vaya a suceder. Pero por supuesto, cuando te digo que todo tiene que ver con una negociación, es que todo tiene que ver con intereses, y los intereses no están situados en lo ideológico y en los principios, tienen que ver con el poder. Y esto alcanza a todos los partidos políticos, Bernardo. No, por supuesto que el peronismo es la máquina más ambiciosa de poder, pero todos terminan negociando esto. Sí, por supuesto. ¿No? Y si no, que alguna vez alguien cuente que de cada partido cómo se cierra una lista. ¿No? ¿Qué significa en esos minutos previos cerrar una lista? Yo quería, porque hoy es el Día de los Trabajadores Municipales, así que enviarle saludos a la gente del Obrador, porque me mandaron mensajes que estaban escuchando la radio, así que mandarle mensajes a los trabajadores del Obrador y a todos los trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Moreno, que muchos, aun cuando los retan, escuchan la radio y escuchan el programa. Y están ahí, bueno, también, que tantas veces hablamos las condiciones en las que se encuentran los trabajadores municipales y el salario que tan bajo que no alcanza y no cubre la canasta básica, así que están ahí peleándola todos los días. Muy bien. Gracias, Rubén. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Rubén Bustamante acerca de las declaraciones que hizo un varón del conurbano bonaerense como es Mario Ishii y el análisis político que podemos hacer desde este lugar, digo, porque hay algunas cosas que no vamos a llegar nunca a entender, digamos. Son análisis que más que nada dan elementos para comprender qué es lo que vaya a ir sucediendo. No son pronósticos, ni son, obviamente no tenemos la bola de cristal, ni mucho menos. Simplemente es desgranar información tratando de poner algún análisis como para que cuando los hechos vayan viniendo no nos agarren desprevenidos para comprender la realidad. Nosotros nos vamos. Hoy en la operación técnica y puesta en el aire estuvo Julián, quien les habla, Cintia Medina,